Hola a todos, bienvenidos al programa número 15 de Fase Bonus. Tenemos un programa calentito y lleno de información, así que, como siempre, rápidamente las presentaciones, la persona que nos acompaña en todos los podcasts. Señor Albert, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Albert, ¿qué, cómo ves el podcast de Double Dragon que hemos arrasado, ¿no? Parece que hemos tenido un montón de descargas. Mucha audiencia, más que cualquier otro, muy bien. Parece que a la gente le gusta la temática de mamporros. A ver si con este repetimos o superamos el éxito de este Double Dragon. Bueno, la verdad es que mucha gente había pedido lo del Double Dragon, así que por lo menos que sientan satisfechos, ¿no? A ver, hombre, es un juegazo. Así que vamos a pasar a nuestro siguiente miembro, que no va con segunda, señor David. Señor David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Ignacio, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos con un dolor de muela gordo que me está puteando, pero bueno, hay que estar aquí. Y nada, cogiendo con pinza el rumor este de que el nuevo Sonic pueda llamarse Sonic 4, que eso son palabras mayores. Eso te iba a comentar, que el dolor de muelas con un Sonic 4 igual es menor, ¿no? Sí, pero bueno, habrá que ver si este Sonic está a la altura de los de Mega Drive. Bueno, siguiente colaborador, señor Héctor, ¿cómo estamos? Hola, buenas. Bueno, Héctor, que te tengo que decir que hemos estado mirando un poco tu blog, que has hecho un artículo bastante interesante, ¿no? Danos algún datico de tu blog y de la consola esta tan curiosa. Ah, sí, mi blog, ¿no? Para que no lo sepa, el blog es reliquiavirtual.blogspot.com. Ya he puesto algo publicidad, ya de paso. Nada, y hablo un poco de un ordenador de 8 bits, ¿no? De mediados de los 80, creado por Rick Dyer, que fue uno de los creadores del mítico juego, del mítico Dragon Slayer, y que decidió hacer un sistema casero para jugar con juegos en formato LaserDisc, que es conocido como RDI Halcyon o Halcyon. No sé muy bien cómo se escribe, Halcyon, más o menos, el nombre un poco raro. No, me encanta, es difícil de pillar y de ver y demás, porque se vendió muy pocas unidades, y fue el primer, yo creo que el único sistema casero que funciona por comandos de voz. Bueno, pues con videojuegos, ¿no? Que funciona con comando de voz. Y además te sintonizaba la tele, te sintonizaba la radio, ¿verdad? A ver si me pillo alguno. Yo he de decir, Héctor, que más o menos, hombre, no, por supuesto no conozco todas las consolas, pero me has dejado flipando con este sistema, ¿eh? Que yo no tenía ni idea. Hombre, ¿tú por qué te crees que estoy aquí en el podcast hablando con vosotros? Hombre, te habíamos contratado porque te habías leído el libro de He-Man, ¿no? No. Hostia, la máquina esta, bueno, parece el Natal de los 80, por lo que dices. Sí, podría ser, vamos, ahí eso de hablarle al ordenador y que se configure él solo, porque es que además el ordenador, por un sistema de sintetización de voz, también te habla a ti. No se entiende nada, pero vamos, está ahí la cosa. Es que hay que recordar y reseñar que es una máquina de los 80, un descubrimiento. La verdad es que me has hecho descubrir una consolica que no conocía. Bueno, vamos a pasar al siguiente, señor Marcos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, aquí también flipando con la consolita que decía esto. Yo tampoco la conocía y la verdad, joder, es todo un puntazo, un descubrimiento. Sí, además que tú, que también controlas bastante de ordenadores, digámoslo, extraños o consolas extrañas, que te has centrado en los ordenadores, en los X68000 estos y tal, que es curioso la consola esta que nos presenta Héctor. Sí, yo no lo conocía, hombre, sabía que habían hecho alguna cosilla con las LaserDisc, pero que llegaran a estos niveles de reconocimiento de voz, la verdad es que, no sé, habría que echarle un ojo, me gustaría tenerla en las manos un día. Sí, luego para especular, que te conocemos, Marcos, que sabemos que luego lo pones en eBay. No, okay, esto es puro subastó. Atención, cada vez que se subasta un Halcyon en eBay, eso es una noticia, ¿eh? El último que se subastó acabó por unos cuantos miles de euros. Madre mía, pero eso cuando salió también debería valer un pastón, ¿no? Si todo lo que dices es que cuando salió su precio de salida era de $2,500. 2.500, no me he equivocado, 2.500. Madre mía, $2,500 en los años 80. Más 100 que valdría cada juego. Un verdadero dineral. Bueno, y para pasar, el último, señor Rafa, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué pasa, muchachada? ¿Qué hacéis? Bueno, Rafa, a ver qué tal tú. Me parece que es tu segundo programa, a ver si es el primero entero, ¿no? Sí, es la segunda vez que puedo participar, no pude estar antes por temas laborales y tal, pero bueno, ya estoy aquí un poco acatarrado, la verdad, porque por aquí por los Madriles hace bastante frío, pero bueno, en compensación, pues me acaba de llegar hoy por correo un cartucho de uno de mis juegos favoritos, es que es Gargoyles Quest, al hilo así de lo que comentaba ahí el anterior programa de que hablaste de, sabiamente, por cierto, de pues me acaba de llegar uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, en Game Boy, Carver's Quest, y lo estoy disfrutando a tope. Y una cosilla, si me permite, Ignacio, que quiero mandar un saludo a, porque me consta que hay mucha gente en México que escucha Fase Bonus, y quiero mandar un saludo muy grande pues a todos los gamers de México, y en especial a Hilda Ramírez, que es la chica que colabora conmigo en Diario del Eléctrico Maldito. Bueno, pues desde aquí un enorme saludo, y si os parece vamos a pasar ya directamente a la primera sección, que será el análisis de videojuegos, porque nos hemos entretenido un poco con las presentaciones, así que hoy tenemos un plato fuerte, un título que marcó una época. Sabéis que normalmente siempre hay títulos que marcan época, en los shooters empezaríamos hablando de Wolfenstein, seguiríamos con Doom, de aquí frenaríamos en seco para hablar del título que nos va a tratar esta noche, que no es ni más ni menos que Duke Nukem 3D, que data del 96 y es un buque insignia de los shooters en primera persona, sobre todo para PC. Así que cuando queráis, chicos, se abre la mesa redonda y empezamos. ¡Pase un! Sin hueso, en mis manos. Sonido de la mesa redonda abriéndose. Oye, ¿por qué? Bueno, no sé, a mí ahora mismo una curiosidad que me viene a la cabeza sobre el Duke Nukem 3D fue esa especie de polémica que hay sobre si era un juego en 3D en realidad. Hombre, no, porque estamos hablando de ese, ¿no? El Duke Nukem 3D, no los anteriores. No, o sea, realmente el juego que nos incumbe esta noche es Duke Nukem 3D. Por supuesto, trataremos un poquito por encima de los demás títulos, pero que la polémica que tú comentas realmente no es tal, porque en números Duke Nukem no es 3D. O sea, usa una técnica parecida a lo de Doom, más elaborada, incorpora... No, eso... ¿El qué, perdón? Era un 3D por software, no sé, tipo Raycast o algo así, traza de rayos. Lo que se supone que no tiene ningún tipo de polígono, se usa una especie de modo 7, que a base de mapeado 2D y las alturas, que era la sensación de verlo en 3D, es una especie de modo 7. Realmente el primer juego que es 3D es el Quake. Duke Nukem usa lo que se llama el modo 2.5, y que sí que tiene la ventaja, conforme a Doom, en que sí que podía ponerse habitaciones superpuestas, que es una cosa que Doom no podía haber hecho. Bueno, yo el juego este creo que compré una demo en el Carrefour, me costó 1000 pesetas en el 96 o así, fue como lo conocí, en aquella época todavía se vendían ahí demos y demás, y la verdad es que me encantó el videojuego, es uno de los más memorables, ya no solo por el juego, porque realmente había otros juegos muy parecidos en tema de gráficos y demás, yo creo, en esa época, pero tenía muchos detalles, recuerdo algunos guiños, por ejemplo, al Doom, salía un marine por ahí despedazado, parecía muy original el juego. Hombre, realmente el juego era como un Doom camuflado, pero sí que el personaje que nos ocupa, este Duke Nukem, que sí que tenía mucho carisma, además de que el juego era muy divertido y tenía cosas que por aquel entonces no, vamos, ni nos imaginábamos que pudieran hacerse, como no sé si te acuerdas al ver que había un nivel que derruías un edificio entero. El carisma del personaje daba mucho de si era un personaje muy gracioso, que por aquel entonces, no como ahora, era, digámoslo, algo fresco. Los personajes eran muy buenos en general, eran siempre superhéroes o héroes a secas. Este era un personaje misógino, muy chulo, juerguista, y la verdad es que hacía muchas gracias, sobre todo con los comentarios. Sí, además detalles como a lo mejor poder orinar y demás, o no sé, eran cosas que no te esperabas en un videojuego en aquella época, yo creo. Sí, yo recuerdo también cuando te metías en la sala y estaban las chicas haciendo striptease, que ibas con los dólares en la mano, eso también era, sí. Eso también era un puntazo. Además les dabas las perras y las tías te enseñaban las tetas así, bailaban y tal, que era bastante, por aquel entonces, muy curioso, claro. Ah, sí, el juego es lo que tú dices, la personalidad del protagonista era un machista, cerrado, un alcohólico, hormonado, pero era su punto, eso es el punto que le daba al juego. No sé, algunas cosas así, por ejemplo, viéndolo ahora en retrospectiva, es que parece, podemos hacer también mogollón de cosas con el Grand Theft Auto San Andreas, que la gente se echó las manos a la cabeza. Y joder, este juego, pues bueno, tampoco es que nos deja hacer muchas cosas con strippers y tal, pero bueno, no sé, también nos enseñaban bastantes carnes y no, nadie puso el grito del cielo, por lo menos tampoco le echaron tanto bomba a este tipo de cosas. Hombre, sí que tuvo cierta polémica lo de las stripper, pero nada, era... vamos, es que no se puede comparar Duke Nukem con Grand Theft Auto, o sea que Grand Theft Auto es una auténtica barbaridad. En el Duke Nukem, recordad que también hasta podéis entrar a cabinas de un sex shop y demás, ¿no? Que estaban emitiendo ahí algún vídeo porno, alguna animación o algo así. O sea que para la época, yo no sé si he visto eso antes en otro juego. No, hombre, es que la ventaja que tenía Duke Nukem era esa, que se supone que iba hacia un público más adulto, ¿no? Por eso. Más o menos a un público más que ya estaba curtido, y la manera más esto de llamarla pues era haciendo un antihéroe, que es lo que se suele llamar. De todas formas, partiendo del principio, que es lo que hemos estado hablando antes a micro cerrado, que este juego tiene dos partes anteriores, que son dos juegos Shareware, no sé cómo sería la pronunciación en inglés, creo que sería Shareware. Que datan del 91, que son Duke Nukem y Duke Nukem 2, obviamente, que son arcades de plataformas 2D, que por aquel entonces, la verdad es que en PC, que escaseaban bastante. Tú, al ver que has jugado, más o menos nos puedes comentar alguna cosa por encima. Hombre, de los dos primeros juegos, la verdad es que los dos eran muy parecidos. En aquella época, no es que fueran buenos juegos, creo que ni siquiera tenían sonido, ¿no? Si no recuerdo mal, solía un chirrido en el altavoz interno del equipo. Y bueno, pero eran entretenidos. Lo que pasa es que no podéis apreciar si es que tenía algún carisma el personaje, si tenía nada que ver con el Duke Nukem que vimos en Duke Nukem 3D. Yo creo que cuando se convirtió ya en la leyenda que se convirtió fue con el Duke Nukem 3D. No, sí, es que al principio, en los primeros juegos, el personaje no tenía las características que llegó a tener el Duke Nukem 3D. O sea, personalidad y demás, eso ya apareció todo a partir del Duke Nukem 3D. Sí, comportamiento así machista y demás. Había algunos indicios, pero no ponía así demasiado claro. No sé, en aquel momento era todavía un personaje demasiado plano. Lo sacaron un poco para hacer un plataforma, no creo, sin muchísimas pretensiones. Y bueno, por lo menos consiguieron entretener, que era lo importante. Aparte de este juego, hay una curiosidad por ahí, no sé si habréis jugado. Algunas versiones, en vez de Duke Nukem, pone Duke Nukem. No sé, ¿os habéis encontrado vosotros con este tipo de juegos? Sí, sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí, pues eso es una coña de 3D Realms. Bueno, cuando lo sacaron en su momento, resulta que sacaron una primera versión que era Duke Nukem, y después sacaron una segunda versión del mismo juego, pero que le cambiaron el nombre porque se dieron cuenta de que había por ahí otro juego, otro software, que tenía el mismo nombre, Duke Nukem. Y entonces, para evitar problemas, en las siguientes reversiones del juego decidieron poner Duke Nukem, hasta que ya se resolvió, vieron que no estaba ni registrado ese nombre ni nada, así que ya para la segunda parte, el Duke Nukem 2 volvió a recuperar su nombre original. Entonces, bueno, es una de esas coñas que yo en su momento no conseguí relacionar todo al Duke Nukem 2D con el 3D, y era por eso, porque mi versión ponía Duke Nukem. Digo, ¿dónde vamos con esto? Y encima plataformero. Entonces, bueno, era una de esas coñas que se encuentran por ahí. De hecho, lo tienen ahí en la página de 3D Realms, y bueno, es bastante curioso. Yo lo que le comentaba antes, Albert, que yo creo que también estos juegos triunfaron mucho para PC porque no tenían mucha o nula competencia. Aunque en PC en el 91 ya empezaban a sacar juegos, casi todo eran juegos de estrategias, aventuras gráficas y algún arcade muy suelto, y ahí es donde triunfó Duke Nukem, se metió ahí en ese huequecito. Y este juego, más o menos, lo que perseguía era imitar a los juegos de por aquel entonces, sobre todo en Amiga y en Atari, como sería Turrican, del cual, por lo que he leído, tiene gráficos prestados sobre todo en lo que es el fuego del armamento. Cuando disparas un arma y sale una especie de bola de fuego, pues este elemento se supone que es ripeado de Turrican. Bebe mucho de Turrican, yo diría que también un poco de Shadow of the Beast, más o menos, era el típico arcade de salto y disparo, scroll lateral de plataformas. Hombre, por aquella época parecía como si hubiera dos mundos entre los juegos de PC y los juegos ya de consolas. En las consolas triunfaban los plataformeros, entonces pues yo creo que fue todo un triunfo que lo trajeran para acá, para el PC. Hombre, yo la verdad es que no soy muy amante de los shooters, la verdad, pero este juego sí que tenía ciertos puntitos que hacía que disfrutara bastante. La verdad es que, no sé si Ignacio, que has comentado lo del Turrican, ¿eh? Sí, de Rainbow Arts, me parece que era la compañía que lo publicó. Sí, exacto, sí. Pues también era un juego así de ese estilo que también, vamos, si no copiaba muchas cosas, copiaba algunas. y no soy muy fan de los shooters, pero bueno, este modo de jugar así en scroll lateral sí que me llamaba bastante la atención, y el personaje la verdad es que es muy carismático, el de Duke Nukem, y la verdad es que, hombre, no sé qué es lo que ha llevado a su retraso, porque no sé si al hilo de lo que estabais comentando, me acabo de acordar de que iba a salir un nuevo juego de Duke Nukem, llamado Forever, no sé si lo conocéis. Eso dijeron hace o 15, ¿no? No sé si lleva varios años ya de desarrollo. Lleva ya 15 años de desarrollo. Actualmente tiene el récord de juego que más tiempo ha estado en desarrollo. Es increíble, macho. Sí, que está cancelado totalmente el Duke Nukem. Sí, ya se dijo eso. Yo recuerdo cuando avisaron de que iban a hacerlo, decían que usaría el motor del Quake 2. O sea, imagínate el tiempo que hace eso. Luego pasaron al del Unreal, luego pasaron al del Quake 3, es que fue... Fue un despropósito lo que hicieron. Con creo que por ahí leí... Lo que es impagable fueron los pobres desgraciados que en 2001 reservaron el juego. Oye, y una pregunta, ¿y por qué creéis que, yo no sé, un personaje así carismático y tal, y que además es un clásico de los videojuegos, debería... ¿Pensáis que, yo qué sé, a lo mejor ahora en la nueva generación no tiene cabida un tipo como Duke Nukem? Hombre, yo creo que sí que tiene cabida. Lo que pasa es que sacaron bastantes juegos de Duke Nukem como continuación, pero yo creo que el plato fuerte era el Duke Nukem Forever, era todo el que todo el mundo esperaba. Entonces había, yo creo que, mucho temor de defraudar. Y creo que hubiese defraudado, yo también, también es que está un poco la historia ahí. Bueno, no la historia, o sea, los rumores y demás. No se sabe si difundidos por desarrolladores del juego y demás, de que no sé quién era el jefe del proyecto, pero que por lo visto estaba siempre cambiando cosas en el juego continuamente. Sí. Historia como que si veía una película y ponía lo que y quería poner en el juego lo que molaba de esa peli o algo así. Sí, había de esas historias bastantes. Había una también que esta creo que sí que era de uno de los desarrolladores, que decían que el jefe tenía más interés en que las strippers aparecieran lo más reales posibles que en el juego en sí. Entonces, cosas de ese estilo derivaban a que si encontraba un motor gráfico mucho más potente, pues dijera, venga, a tomarnos por saco lo que teníamos hecho, vamos a hacer algo nuevo. Y claro, los desarrolladores lo que se encontraban era que tenían que tirar todo parte de los modelos para crear unos nuevos, quizás mejor, con más movimiento, pero no era posible avanzar en el proyecto por eso, porque no les dejaban avanzar. Pues yo, a la pregunta de Rafa, yo diría que ahora mismo Duke Nukem, cabida no lo sé. El mayor atractivo que tenía por aquel entonces es que estaba dirigido a un público adulto, con lo de las strippers y el tío que era muy misógino y tal, y era algo muy nuevo y muy único. Es que ahora mismo lo han superado con creces. O sea, si en Duke Nukem dabas dinero a las strippers para que te enseñaran las tetas, en Grand Theft Auto, que comentaba Marcos, haces de chulo putas y les quitas las perras que ganan a hostias. Es que el mayor atractivo de Duke Nukem, yo creo que se ha quedado por ahí, en el camino. Bueno, yo hay un juego que se llama The Saboteur, que hay un que tiene un descargable, un de pago, que si lo compras puedes ver las tetas a todas las tías que hay en un burdel. O sea que no sé si sabéis. Y a pagar, madre mía. Exacto, es un descargable y solo lo pueden ver las tetas de las pibas, es que se bajan descargables. Yo lo que sí que creo es que para que este juego triunfara ahora mismo, a lo mejor tendrían que cambiar demasiadas cosas y se perdería la esencia del personaje. Es que no sé, es un personaje demasiado, a lo mejor, anclado en ese prototipo, en ese rol de héroe, ¿no? De los 90. Es que está claro que el personaje está basado en esos héroes de las películas así ochenteras y más así musculosas y rollo Schwarzenegger y demás. Un John McClane. Bueno, si hace poco salió La Jungla 4, quién sabe, lo mismo. No, oye, y lo mismo que comentábamos antes del Sonic 4, si el Sonic solo por llamarse Sonic y encima ser 2D, que es donde vamos a parar, ya está levantando expectativas. Imagínate el Duke Nukem y que todavía le pongan el nombre Duke Nukem Forever. Yo creo que lo que le pasó, bueno, lo que le ha pasado a Duke Nukem Forever es eso, que lo que vosotros habéis comentado, si ya ni los mismos o sea, los mismos directivos del juego ni tenían claro lo que querían, siempre retraso, eso no lleva a ningún lado. Y aparte el tipo de juego que, el tipo de experiencia que ofrecería ahora un Duke Nukem, o sea, ya está muy visto. Tendrían que sacar un producto de mucha, mucha calidad para poder competir con cualquier juego puntero de actual. O sea que si encima que estaban con retrasos, no tenían las ideas claras, el producto seguramente no iba a estar al nivel, seguramente a lo mejor no vendería tanto con el gasto que han tenido de tantos años de desarrollo. Que no, tú figúrate, realmente los fans de los shooters que hay ahora mismo, que juegan Halo, los pobres que tengan PS3 por Killzone, que es un buen juego la verdad, pero a lo mejor ese enfocado a ese tipo de público, quién sabe, no vendería tanto y quizás los tiraban por ahí, ¿eh? Hombre, pero recordad hace un año o así que salió para el Live el Duke Nukem, ¿os acordáis? Con algún retoque y demás para Xbox. Y la verdad sí, están en el Giga Arcade, sí. Mucho, mucho éxito. No sé. Porque el juego en Duke Nukem era muy divertido, a mí me parecía divertidísimo, ¿eh? Ah, sí. Está claro que legión de fans tiene. Por eso, yo creo que es viable, vaya, ¿eh? Por lo menos. Es una franquicia que tienen que sacar a flote. Es un personaje que no, que no dejarán de lado. Y posiblemente este juego, yo siempre he dicho que este juego verá la luz tarde o temprano, pero es mucha inversión y algo sacarán, seguro. Quizás no como el que teníamos en mente o tenemos, hemos visto imágenes y tal, pero algo sacarán. De todas formas, el problema es eso, cuando empezaron ahí a retrasar y demás, y el desarrollo se empezó a extender. Pues entonces ya la gente se montaba su idea en la cabeza y ya se esperaba la gente ya demasiadas cosas. Sí, creo que se ha gastado un dineral en ese juego. Yo creo que, o sea, vamos, aunque solo yo publicidad en todo, ya ves. Sí, bueno, y de vez en cuando iban regalando ahí a los fans vídeos de cómo iban quedando, que eran vídeos de medio minuto, dos minutos como mucho. Y en fin, no sé, cada vez que salía un nuevo vídeo era una expectativa que levantaban. No sé, yo creo que vale que no inventes nada, pero pues, el Mario tampoco inventa nada y ahí lo tienes. Mira, yo no sé, sin ir más lejos, que hemos estado hablando del Grand Theft Auto. El Grand Theft Auto también más o menos de esa, bueno, más o menos, sí, más o menos de esa época. Y oye, fíjate, en la actualidad sigue dando fuerte el juego, vaya. Sí. Es más, cuando se iba a anunciar el Grand Theft Auto 4, en la página oficial que va a salir el tráiler, se colapsó la página y todo, de la gente que entró a verlo. Sí, no, yo creo que lo que distingue al Duke Nukem no es ya que género, sino su propio estilo. No sé, hay un tío más o menos gracioso, ¿no? En fin, que podamos matar ahí a esos aliens que matábamos antes, hace 15 años, pues en fin, no sé. De todas formas, Marcos, la publicidad de Duke Nukem Forever es heredera directa de Duke Nukem 3D. No sé si os acordáis, en el 96, antes de que saliera el juego, hubo un bombardeo de información y de publicidad que fue algo que, como no había tenido, creo que ningún juego. Salían las portadas de todas las revistas, lo comentaban en todos los lados. Como ha dicho Albert, la demo yo me la compré en un kiosco aquí en Zaragoza, en el centro, en un kiosquillo que había. Vendían la demo en cualquier lado, que te costaba, como bien has dicho, 900 pesetas, que era el primer episodio. Tuvo una, vamos, Duke Nukem 3D tuvo una publicidad que no tiene nada que envidiar a Forever. Lo único que, claro, fue más apurada la publicidad con la salida del juego, no como ahora, que lo llevan publicitando no sé cuántos tiempos, 15 años me parece que habéis dicho, y no tenemos absolutamente nada, tenemos casi lo que se llama vaporware. Y de todas formas, como decía Albert, es que Duke Nukem 3D, el original en sí, es que pesa mucho a este Forever. Duke Nukem 3D hacía cosas que por aquel entonces no hacía ningún otro juego, y ahora es muy difícil innovar de esas maneras. Duke Nukem 3D innovaba con el engine gráfico, las opciones de destrozar cosas, como habéis dicho, podías mear en los lavabos, podías destruir en los extintores, tenías objetos para coger, que aunque ya estaban en otros juegos como el Heretic, aquí tenías un montón de cosas para coger, cogías hasta asteroides, es que ese juego era la hostia. Bueno, podría tener algo distinto al resto del juego, ¿no? Yo qué sé, los enemigos finales y demás, ¿no? Que eran, yo sé, un poco, todo el mundo recuerda siempre el enemigo final de Duke Nukem 3D, ese bicho gigante en el estadio de fútbol. Muy, muy bueno. Eso, imagínate luego con gráficos actuales, eso tendría que ser espectacular, Nacho. Valdría la pena probar el juego solo por eso. Sí, yo supongo que sería lo mismo, pero más bonito. Digo yo, vamos. Pero yo con eso me conformaría. De hecho, ¿habéis probado la versión esta que hay por ahí, edición alta definición o algo así? Que creo que le han hecho algunos fans, ¿no? El hit pack o algo así. Sí, reemplaza los sprites por modelos en 3D, incluso de las manos del personaje y todo. O sea, está muy bien, porque es el título original tal cual, pero en 3D. Sí, sí, pero ese, el que estaba hecho por fans, creo que tomaba como base el motor o... Toma como base el motor de Duke Nukem 3D, porque es que está liberado. El código fuente del Duke Nukem 3D está liberado, con lo cual los fans lo suelen tomar. El motor de Duke Nukem es el motor Wilt. Para toda la gente que nos escucha, que es un motor que podréis haber visto en otros juegazos como Blood o Shadow Warriors, que son unos juegazos impresionantes. Muy buenos juegos, pero que le fallaba eso. Yo jugué esos dos juegos también, me gustaron mucho, pero es que no, el personaje no tenía carisma alguno, no era el Duke Nukem, es lo que me fastidiaba a mí. Hostia, pues Blood era muy grande, ¿eh? Blood era... Era muy bueno, pero no era el Duke Nukem. Además, Duke Nukem, por lo que he leído por ahí, he visto... Bebe mucho de la película de San Raimi, El Ejército de las Tinieblas. Que no sé si habéis leído alguna cosa. La portada es muy parecida a la versión americana de esta película, del Ejército de las Tinieblas. Alguna frase de la que dice este personaje, como Hail to the King Baby, que también la dice en este caso Bruce Campbell en El Ejército de las Tinieblas. O sea, tenía mucho carisma, pero porque también bebía de muchos personajes ochenteros, como antes habéis dicho. Pero Blood por sí solo era una maravilla. A mí me parece un juegazo, vamos. Ahora que caigo, no tengo una duda extraña, porque estamos hablando de la versión de PC y demás, pero las versiones de consolas también fueron también con este motor así en esta especie de 2D, o ya eran 3D totalmente. Eran todas con el Duke Nukem 3D, incluso la Nintendo 64, menos una de Game Boy Color, me parece. Es que me consta que algunas versiones no sé si es que cambiaron los motores gráficos o algo, alguna historia así. Yo creo que no, o sea, los veo todos muy similares. El de Nintendo 64 sí que sería mejor, quizá en aquel momento tiene alguna novedad, pero son casi iguales, ¿eh? Yo diría, Héctor, que están todos basados en el motor build este del Duke Nukem. Por ahí he leído en algún blog de alguna persona que la versión de Saturn está basada en el engine del Summit o Power Slave, pero que hasta donde yo sé ese juego usa el engine build, o sea que está más o menos todo reciclado. Y en la versión de Nintendo 64, Albert, me parece, creo recordar, que la última fase sí que tenía algún enemigo en 3D. El enemigo final este que he mencionado antes, Héctor, en el campo de fútbol, creo que sí que estaba en 3D. Ostras, pues es que no creo que no llegué al final, jugué muy poquito al de Nintendo 64. Son casi todas las versiones clavadas, quitando la de la el CD audio que usaba tanto Sega Saturn como PlayStation, la música, que era una pasada, en CD audio se escuchaba brutal. Más o menos son todas las versiones muy parecidas, tampoco podías hacer un gran remozado de ese juego. Hostia, ¿y en el de Nintendo salían tías en pelotas y tal? Me extrañaría. Pues mira, no me acuerdo, pero casi te diría directamente que no. Sí. Claro, las cabinas y todo saldría a lo mejor una seta por ahí, bueno, ¿no? Ya sabes que la censura de Nintendo arrasa con todo. Sí, a la princesita. El de Nintendo 64, pues no llevaba ni música, me recuerdo yo. No, sí que tenía música, por lo menos en la introducción sí que tenía música que sonaba bastante bien. Pero tipo bien, MIDI, ¿no? Pero... Sí, sí, tal cual el de PC. Sí, porque Nintendo 64, como ya sabéis, era cartucho, así que no podía tener las pistas de audio de los CDs de Saturn y PlayStation. El Duke Nukem más conocido en Nintendo 64 es que estaba bastante bien. A mí es que me parecía demasiado, bueno, como veremos en un futuro, demasiado Tomb Raider. No me gustaba mucho el Zero Hour. ¿El de PlayStation qué te parecía? ¿Si era todavía peor? Sí, sí, por supuesto. Era demasiado Tomb Raider. Sí, quisieron ir a por Tomb Raider, en cierto modo. Que era lo que se llevaban. Luego sacaron otro juego de Duke Nukem para PlayStation, que era Land of the Brave, que tuvo, la verdad es que en la revista especializada y tal, tuvo buenas notas. Me parece que el Duke Nukem más vendido de toda la historia es el Time to Kill, que llegó a vender 1.700.000 copias o algo así. Es el... Pero el más vendido por plataforma, ¿no? En la misma plataforma será, ¿no? Porque yo creo que no, en general ha mucho más. Pues no sé qué decir, de tener en cuenta que el de PlayStation era más complicado de piratear, ¿eh? Yo por lo que he leído es el que más ha vendido. El de PC, imagínate, si hace poco salió para iPhone, salió también, ¿no? El Duke Nukem 3D. Adaptado y también tuvo la opción de descargas. El que no he jugado yo es el de Game Boy Advance, que me parece que sacaron otra vez el Duke Nukem 3D para Game Boy. Horroroso, no me gusta nada, me parece horroroso al ver, ¿eh? Pero por la pantalla. No, a ver, la conversión del Doom 2 es clavada al original, es una maravilla en Game Boy Advance, pero la del Duke Nukem 3D cogen el motor muy parecido a Doom, es demasiado cerrado, y el mayor problema que tiene es que los enemigos son idiotas. O sea, los enemigos se te quedan delante mirando y hasta que te atacan les cuesta bastante. Y es demasiado cerrado, no tiene tanta gracia como el Duke Nukem original, ni mucho menos. A mí la verdad es que me parece bastante malo. Lo mejor que el de Mega Drive, supongo que será. ¡Hostias! no sé yo qué decirte, ¿eh? El de Mega Drive, el sonido es una pasada, no sé si lo habéis oído, pero suena genial, ¿eh? Pues yo juego la música. En emulador, la verdad. Pues la música no, que suena, vamos, a chatarra, pero el sonido digital es muy muy bueno, es muy, tiene mucha contundencia. Y el juego en sí, pues, me parece que usa el engine de uno que se llamaba Zero Tolerance, sería la, en inglés no sé cómo se diría. Lo no, critican. Que es, a ver, Marcos, ¿cómo sería? O algo así, sí, japonés, ¿no, cabrón? Okinawa. El juego, al ver el Duke Nukem 3D este, que por cierto sí que estaba licenciado, que no es ninguna versión pirata, Tectoy pagó los derechos, que Tectoy no es una cualquiera, tiene los derechos de grandes sagas para la Mega Drive. Hay, y yo creo que no estaba nada. Discutiría al respecto, ¿eh? Bueno, ya hablaremos con esa persona, ya le diremos que Tectoy pagó los derechos. Y te incita al consumo de Hay que decir que, para que no sepa, que Tectoy creo que actualmente es la empresa encargada de distribuir juegos y consolas de Sega en Brasil, ¿no? Sí, pero desde hace muchos años, ¿eh? Pero ya, pero ya no solo, ya no solo de distribuir las de Sega, sino que hace las suyas propias. O sea, allí tienen la Master System 3 y no sé qué historia más. O sea, que ellos mismos fabrican... Y la Mega Drive 3 también. Por eso sí, te digo que tienen, ellos cuentan, ellos tienen licencia, el Street Fighter de Master System también es suyo y también está licenciado, igual que el Duke Nukem este de Mega Drive. La Mega Drive 3, David, en memoria, tiene juegos actuales. El Guitar Hero 3 salió con la Mega Drive 3, ¿eh? Una versión. Hasta los Need for Speed y todo, me parece, sí, sí. Todo es licenciado, sí, señor. Y creo que sacan hasta FIFA actuales. Sí, tiene la licencia de FIFA. Y por supuesto, este Duke Nukem 3D no fue una excepción, tiene la licencia y realmente el juego, bueno, para ser una Mega Drive, yo creo que está bastante bien, porque es el juego a pelo, sin ningún tipo de chip externo ni nada. Las texturas que usa para las paredes son un poco raras y realmente sí, no se parece mucho a Duke Nukem, pero bueno. Claro, pero eso es más por la paleta de colores que tiene la Mega Drive. Pero aparte de la paleta, Héctor, es que las texturas son raras, o sea, en Duke Nukem estamos más acostumbrados a edificios y tal, y aquí es demasiado base, es una base muy cerrada, no me llego a convencer mucho. Sí, hombre, digamos lo más fácil para que tú lo pilles es que se parece mucho a Wolfenstein 3D de toda la vida. Sí, más menos, muy cerrado, o sea, los escenarios es simplemente las paredes que se te van acercando. Además, bien, buen apunte, David, porque además en la versión de Mega Drive no tiene texturas ni para suelos ni techos, que es una cosa que carecía Wolfenstein 3D. Hombre, la verdad es que el Duke Nukem de Mega Drive a mí me parece una mierda, pero la verdad es que está muy, muy logrado. A mí me parece una virguería para ser una Mega Drive. Es una mierda, tienes toda la razón, pero para ser una Mega Drive está bastante bien. Sí, hay que aplaudirlo. Sí. Eso no hay con la Mega Drive, cuidado. No, vamos a ver, este juego es de 1998. Si este juego hubiera salido igual que estaba en Mega Drive cuando salió Duke Nukem 3D para PC, la Mega Drive, bueno, hubiera triunfado con lo mierda que es. Pero más que nada, Rafa, nos referimos a que la arquitectura interna de Mega Drive no se presta mucho a hacer esta clase de virguerías. No, sí, está claro que fue un poco desaprovechado, pero bueno. Yo, hay que tener en cuenta que para poder jugar al Doom tenían que depender del 32X. Otra cosa que habéis comentado al inicio. Creo que me he equivocado, porque creo que también hubo otras versiones de cartucho que no eran 32X, que salen para Mega Drive, ¿no? Super Nintendo. Que jugabas con Marco. Y usaba el FX, el chip este. Sí, el estaba interno, muy conseguido. Pues de todas formas, Duke Nukem, volviendo un poquito al ordenador, a PC, tengo que deciros que este juego con el Dark Forces, con el Star Wars Dark Forces, es de los primeros que pedían 8 megas de RAM, que por aquel entonces 4 megas de RAM te valían 20.000 pesetas, y que yo a ese juego llegué a jugar bastante decentemente gracias a Windows 95 y su emulación de memoria. Que mira, Windows tendrá lo que tendrá, pero que por aquel entonces con Windows 95 y 4 megas te emulaba lo que te faltaba y podías llegar a jugar bastante, bastante decente. Una cosita que iba a comentar antes, el hilo de lo que habéis comentado de Wolfenstein, que creo que ha sido Héctor. Otro juego que ha fracasado también en nueva generación. Y quizás viendo los precedentes, pues el amigo Duke Nukem lo tiene crudo. Pero vamos, yo creo que no debemos es cierto que está cancelado, pero que no creo que debamos de enterrar tan pronto el juego. Porque yo creo que es un clásico, tanto en PC como bien dice Ignacio, las versiones de PlayStation son medianamente buenas, no así las de Mega Drive. Y no hay que darle tampoco por finiquitado. Es complicado, pero yo creo que un personaje así no puede morir. No, hombre, hay que tenerlo en cuenta, es una franquicia que genera expectación y dinero. Quizás, como repito, no sea el Duke Nukem Forever, igual no sacan otro Manhattan Project, este juego que no hemos comentado también ahora de PC. Ah, sí, que era como un plataforma en 2D. El motor era en 3D, pero era de scroll lateral. Era una especie de... Bueno, como el Duke Nukem original, ¿no, Héctor? Sí, sí, fue como volver... Yo creo que sé por qué este lo tengo. Lo regalaba en una revista y... Es que yo creo que esos juegos son los que a mí más me gustan, de Duke Nukem, los de scroll lateral. Eso, por lo menos los que más me divertían a mí, estilo Túrrica, de esa onda. Hombre, este Manhattan Project estaba bastante bien, sí que era muy muy remozado del Duke Nukem 1 y tenía cosicas muy interesantes, aunque eso, era una especie de... era un arcade 2D, con engine 3D, pero un arcade 2D. Lo malo de ese juego es que muchos fans se lo tomaron como un paso atrás, en lo que a jugabilidad se refiere. Hombre, es que... Sobre todo porque es que salió en una época en la que la expectación lo estaba creando... el Duke Nukem Forever. De hecho, el propio disco del juego te venía con un tráiler del Duke Nukem Forever. Hombre, es que Duke Nukem 3D dejó, como hemos dicho antes, el estándar muy alto. Es que además la cantidad de armas que llevabas en ese juego y las armas que tenían ciertas estrategias. ¿Te acuerdas tú, al ver que ponías unas minas, una especie de trampas láser en las paredes, que las ibas plantando y como pasaban los enemigos, se estallaban? ¿Te acuerdas esa era mi favorita para jugar en red. Me encantaba. Es que tenías que hacer estrategias, de voy plantando minas, llamo la atención, que se acerquen. Sí, además luego con la expansión, el Plutonium Pack, creo que era, tenías algunas armas muy originales, como una para reducir, otra para congelar, no sé qué hostia, estaba muy muy divertido. Sí, sí, que tenías armas para reducir a los enemigos y luego los rematabas pisándolos. Los pisabas y podían escapar un rato y tal, y estaba muy bien putearles. Y también estaba muy bien, me acuerdo, el arma este que era bombas de mano, que las tirabas y empezaban a rebotar, y esto también estaba curiosete, y podías hacerte buenas estrategias de meter en el pasillo. Podías guardar unas cuantas por ahí y de repente las reventabas y les destrozabas, vamos, estaba muy muy bien. Sí, que tenía muchas armas y tenías también, como hemos comentado, muchos objetos, que tenías las esteroides, los medikit, el jetpack, tenías un holoduque, me parece que se llamaba, que era lo de plantabas ahí, era una imagen tuya que todos los enemigos la atacaban y tú mientras tanto ibas repartiendo estopa. Que también era cojonudo para jugar en red, porque lo ponías y le daba un susto al otro, se ponía a disparar y tú le acabas mientras, o le dejabas plagado de explosivos y demás. Es que era ese juego era cojonudo para jugar en red, a mí me parece. De hecho, hace un mes o así estuvimos como una hora o así Héctor y yo intentando jugar sin éxito, y la verdad es que tengo ganas de jugar en red, a ver si un día os animáis y hacemos una partidita. Creo que cabían 4 u 8, ¿no? Creo que... no me acuerdo. 8 personas. Hasta 8, creo. Estaría bien hacer una partidita un día de estos, si os apetece. Sí, sí, sí. Oye, hay que probar. Tiramos de Amachi o de los programas que hagan falta y hay que probar. Bueno, lo que no hemos comentado también de Duke Nukem, que los requerimientos por aquel entonces, tampoco, quitándolo de la memoria, con un 486 a 66 podías llegar a jugar bastante decente. Que por aquel entonces era un equipo bastante estándar. Era lo máximo que pedía Doom, que Doom pedía como lo máximo para jugarlo a tope en 486 a 66. Era lo mínimo que pedía Duke Nukem 3D, pero que funcionaba bastante bien. Además que... Marcos, que tenía un montón de resoluciones, que tenía Super VGA y todo, tío, que por aquel entonces eso no se cataba en ningún juego. Sí, sí, no, era... sacaba bastante provecho de los ordenadores en aquel entonces. Bueno, si queréis, chicos, no tenemos nada más que comentar, vamos cerrando, ¿os parece? Una última cosita quería comentar de Duke Nukem 3D, que no sé si la habéis comentado o no, pero bueno, es muy buen juego, tuvo mucha publicidad, pues fue bastante publicidad. Y como curiosidad, pues decir que uno de los grupos más importantes, y además de mis favoritos también, que es Megadeth, hizo una versión del tema, del tema principal de Duke Nukem 3D. ¡Qué sí, bueno, que, Rafa! Que decía que sería la de Forever, ¿verdad? Se habló en un principio de que iban a hacer, si no incluye esa versión, iban a grabar, iba a ser regrabada por la nueva formación de Megadeth, pero ya veis lo que pasó al final. La edición era buenísima, la canción de Megadeth de ese, pero es brutal. Es acojonante, eso es un temazo. Además es una banda muy grande, además es especialista además hace versiones para juegos y para películas también. Y por cierto, pues ya para enlazar, si con la siguiente película, que para cine de Wario, también en Mortal Kombat Annihilation hay un remix de un temita de Megadeth, que es el Almojones, que si lo dices rápido suena mal. Y la verdad es que sí, Megadeth, estoy listo en hacer buenos temas para tanto para juegos como para películas. Ya te digo, de Duke Nukem en 3D es un tema. Bueno, si no lo habéis escuchado, lo recomiendo que lo busquéis. Buen tema. Bueno, chicos, pues si queréis vamos cerrando el análisis, porque al ver, yo me quedo con las ganas de contar el final del juego, ¿eh? La cinemática final era buenísima. No sé si hacer spoiler, ¿eh? Cuéntala, sí, era genial. O sea, casi total, todo el mundo ha jugado al Duke Nukem 3D. Sí, sí, Dios. ¿Os acordáis en ese campo de fútbol con las animadoras de fondo bailando? Sí, sí. Cuando te cargabas al enemigo, la animación que sería al final, que le arrancabas la cabeza, la cogías el ojo, como si fuese una pelota. Que más me acuerdo, que te bajaba los pantalones, te cogías un periódico y te cagabas en la cabeza del enemigo. Creo que con pocos finales me he rido tanto como con ese, con esa animática. O sea, era un videojuego que he visto yo nunca, ¿eh? Y nada, ya simplemente recomendar a los oyentes que si pueden que se descarguen, si no han probado la versión esta en 3D que hemos comentado, la resolución esta creo que se llama, y nada, ojalá liberasen lo que tienen hecho del Duke Nukem Forever, por lo menos deberían liberarlo. Sí, sería lo justo. Sí, sí. O por lo menos que robar un poquillo como hicieron con el Half-Life 2. Aunque sea así pillado tranquilo, ¿sí? Pues eso lo tienen cerrado ahí, madre mía, en un arcón de plomo que por ahí no pasa ni el aire. Mira, yo te digo una cosa, ¿eh? Ahora que se ha cancelado, ahora están saliendo más vídeos de Duke Nukem Forever que nunca, ¿eh? Y además vídeos nuevos, no así de trailers de hace y pico. Así que por ahí hay alguien que está metiendo mano en algún lado, ¿eh? Algún archivo o algo así. Sí, yo creo que ya he dicho antes, no lo des por muerto todavía al bueno de Duke, ¿eh? Igual lo vuelve. Hombre, volver va a volver seguro, pero yo creo que este juego está muerto. No sé si habéis escuchado ya para finalizar que de los desarrolladores había habido como dos o tres matrimonios entre ellos, ¿no? Desde tanto año junto ahí. ¿Lo habéis leído? No me extraña. Una cosa muy curiosa. Se estaban casando entre ellos. O sea, es que 15 años son muchos años ya. Al final, tío, bueno, vaya. El rosa hace el cariño, entonces. Sí, sí, joder. Madre mía, esa gente tiene que estar de Duke Nukem hasta los cojones, ¿eh? No. Ya, además, ¿os imagináis en esas comidas con los amigos? Oye, ¿cómo va el juego? Me cago en tu padre. ¿Qué hables, chaval? Ni me hables de tu propio. ¿Qué, lo sacáis ya o qué? ¿Lo acabáis o qué? ¿Cómo vais? Que se lo va a comprar a mi hijo y ahora se lo voy a regalar a mi nieto. Yo lo que sí lo veo es que quizá con un cambio de imagen, no como lo que no estaba concebido, igual sale, pero no sé si lo ha comentado Albert, que ese está cancelado, está muerto. Pero quizás si se libera lo que es la licencia, que, y hay alguna compañía que se anima, y hace un lavado de cara, pues tenemos Duke Nukem. Sí que tendremos Duke Nukem, sí que lo tendremos seguro, que es bueno, un personaje que vende. Hay como dos juegos en desarrollo, ¿no? Algo así. Juegos menores, pero vamos, hay algo ahí de la franquicia que se está haciendo, ¿no? Para iPhone, ¿no? Es que tiene huevo, que salga para iPhone y no salga para otras consolas. Sí, uno es para el iPhone y otro no sé si es para PC o para consola, pero vamos, dice que hay un proyecto ahí. No de tan gran envergadura como el Duke Nukem Forever, pero vamos, que era. Hay dos o tres jueguillos ahí. Bueno, dos más bien, pero bueno. Vamos a ver en qué queda la cosa. Hombre, yo me conformo con que no maten las franquicias haciendo mis recillas. Sí, no, como le pasó a cierto Ibiza Azul, ¿no? Sí, precisamente. Cuidado que Sony volverá también, ¿eh? Y va a volver por la puerta grande, ¿eh? Ahí. No, la gente que tiene pocas luces critica la campaña de Sega, la campaña esta que pusieron en el blog de Sega, e iban tachando personajes y demás de que no iba. Ah, sí. Y al final solo quedó Sonic, y la gente dijo, es evidente que va a ser Sonic. La del Nick, yo creo que es un guiño, está diciendo, Sega te está diciendo, mira, solo vas a tener Sonic y vamos a volver a los orígenes, y te lo está diciendo. Mira, nos vamos a dejar tontería y vamos a poner lo que teníamos puesto siempre. Y con el tema del registro, si es verdad que Sega ha registrado Sonic 4, el dominio de Sonic 4, pues sí, yo creo que ya va a tope, va por todas. Ojo, pero que Sega, que no sean tontos y que sigan la estela que ha seguido Nintendo con Super Mario, que no han cambiado prácticamente nada y triunfa, es el camino a seguir de Sega. Sería perfecto eso. Está claro, que hacer otra cosa diferente sería volver a caer otra vez en los mismos fallos. Además, ahora creo que Sega tiene un estudio de animación nuevo, me parece, en Japón. Podrían hacer ahí alguna animación tipo el Sonic CD, que se sería, pero brutal, ¿eh? Sí, sí. Es que el juego lo deberían de sacar en cartucho para la Mega Drive. Eso. Y aún así no estaría contenta la gente de todo. Yo solo pido por Dios que salga en formato físico, que es lo que me preocupa. Yo quiero que Sega haga hardware otra vez. Sí. Sonic, te queremos, vuelve. Bueno, chicos, vamos acabando, pues, que si no el tiempo se nos echa encima. Vamos, pues. Sí, que hemos empezado con Duke Nukem y hemos acabado hablando de Sonic. Porque son personajes que tienen mucho que ver, son dos iconos, o sea que es normal. Sí, se van de juego los dos, ¿no? Bueno, chicos, vamos a pasar a nuestra siguiente sección. Bueno, Pues para nuestra siguiente sección en Cine de Wario vamos a tratar la segunda parte de una película que ya comentamos. Se trata ni más ni menos que Mortal Kombat Aniquilación, que fue estrenada en el 97 tras la estela de el éxito, o más o menos de renombre, de su primera parte de Mortal Kombat. Así que como antes, chicos, ¿qué os ha parecido esta película? Yo aquí... a mí no me ha gustado mucho, pero bueno, a ver cuál es vuestra opinión. Hombre, al principio no me gustó nada. Johnny Cage este, joder, en la otra película derrotó a Goro y demás, y aquí con dos hostias se le follan. Y encima, encima, ¿de dónde sacó las gafas, tío? Si se las habían roto en la otra película, que joder. Bueno, joder, el tío ya, se puede comprar otra. No, y además que el Johnny Cage es otro actor distinto de la primera peli. Bueno, casi todos son otros, ¿no? Casi todos son otros. Sí, Liu Kang este. Sí, Raiden, Sonya y Johnny Cage son distintos. Raiden es chungo porque es que la película es continuación directa. Pero es que lo peor es que, vale, ya que pone actores que no son los mismos, por ejemplo, Johnny Cage sí se parece un poco a al actor de que hace de Johnny Cage en la primera parte. Sí, pero puede pasar. Pero es que Sonya no se parece, si sale con el pelo corto y todo, no se parece de nada. Pero si es que volvieron a rodar el final de la otra, ¿no? Que sí, no, no acababa así la primera, en realidad. O sea, acababa así, pero no así exactamente. ¿Y Raiden? Porque como tiene el doblaje en la misma voz, pues medio también da el pego. ¿Qué va a dar el pego? Si es el padre de este, tío. Con el pelo largo y blanco. O sea, pero yendo más atrás, el personaje este de Raiden, el James Remar este, que salen de Warriors los Amos de la Noche. Oh, eso sí es. Es uno de los macarras del grupo de The Warriors, que hace de barrio bajero, y aquí todo el plantan como Dios del Trueno, que canta, por lo menos para mí canta, y mira que Christopher Lambert... Bueno, eso te iba a decir, pero cantaba para Eurovisión Christopher Lambert, pero es que no te acepté, hijo. Pero Christopher Lambert para mí lo hizo mucho mejor que este tío. Christopher Lambert era un Raiden algo más creíble. También fue el primero, claro, también lo recuerdo, es así. No, bueno, por lo menos con el doblaje lo respetaron bastante, que eso a mí me parece muy bien. Eso sí. Sí, porque aquí la gente se queja mucho del doblaje, pero hostias, ¿cuántas películas de mierda medio mejoran o mejoran un buen doblaje en español, eh? Es que... Ahí está. Yo creo que tenemos buenos actores de doblaje, sí. Y en esta película arreglan bastantes cosas. O sea, el doblaje español es muy bueno, es de los mejores del mundo, ¿eh? Y lo dicen actores norteamericanos, ¿eh? La talla de Robert De Niro, por ejemplo, ¿eh? Y actores de doblaje, y esta película está bien doblada, hombre. Hombre, yo de lo único que me quejo de los actores de doblaje españoles es que siempre son los mismos. Y acabas escuchando al mismo, la misma voz en todas las series. Sí. Eso pasa un poco en los videojuegos también, ¿eh? Sí, sí. ¿No encuentras en Darkseid al maestro Rancota de la Guerra de la Galaxia? Así. Así. Sí. Bueno, hablando del sonido y demás, ¿qué os parece la música? Porque a mí me recuerda mucho a temas de Animatrix y demás, que... Y de Matrix, sí. Sí, de hecho hay uno que iba a comentar. A mí me recuerda a Chimo Bayo, ¿eh? Yo también lo pensé. Está buena, joder, Héctor. Yo te iba a decir, Albert, que hay una canción que sí que me recuerda, que si no es la misma, se parece un montón a la de Conga Fury. En el último vuelo de los Iris, me parece que se llamaba, el corte de Animatrix. Es la misma música. Yo creo que se inspiraron mucho los Wachowski con la peli esta, ¿eh? Pero mucho. Hay un refrito ahí en los hermanos Wachowski, mezclaron un montón de cosas y le salió bien, por suerte. No, sí, es que mezclaron también. Es que Wachowski también mezclaron de Going the Shell, o sea, es todo. Sí, muchos cómics. Sí, se copiaron de nivel 13. Se copiaron de todo, esto no inventaron nada. No, nada. Hicieron un buen potaje, con patatas de aquí y lentejas de allí, hicieron un buen potaje. Como hace Sony, ¿no? Así. Y de los efectos, ¿qué opináis? Porque hay algunas cosas que están bien. O sea, es que es lo que choca, porque hay cosas que sí están medio bien hechas, pero luego hay otras cosas que... con papel y tal. No. Héctor, mira, tiene los mismos efectos especiales que la Furia de Titanes. Los efectos especiales son, yo qué sé, los efectos especiales son un poco malos. Benevolencia por esta vez son muy malos. Pero fuera de Titanes es el 1, ¿eh? Fuera de Titanes. La primera. La original. La remake está, el remake de que no ha salido. Me refiero a. ¿De qué año es Furia de Titanes? No, me parece que es del 76. 77, creo. Pues eso, y es que esta película es ya de los 90, tío. Es del 97. Por eso te digo que. ¿Cómo se puede tener unos efectos especiales tan cutres? Hombre, pero porque con Furia de Titanes contaba con el Rey Harryhausen este, que hizo los efectos de King Kong, y ese tío era un puto artista, vamos, te cascaba unos efectos estos motion de cuidado, y aquí están por un renderizado de PlayStation 1 que cantaba. Los especiales de Furia de Titanes son buenos para la época, pero los de Mortal Kombat Annihilation son muy malos para la época. Es que los de Mortal Kombat son mejores. Es que Goro está mejor hecho que Motaro y Shiva. ¿No? ¿Cómo se llama? Shiva es la tía esta de los cuatro brazos. La de los brazos. Motaro. Es que está mejor hecho que Motaro y la otra juntos. Goro, o sea, pero el Goro es de puta madre, incluso ahora, ¿eh? Está muy puto. Me acaba de venir a la cabeza Baraka con esa máscara de ¡Ay! ¡Qué malo! ¿Cómo te dolor? Con la careta de carnaval, tío, de plastiquete. O sea, Baraka, que es uno de mis personajes favoritos, Mortal Kombat, tío, cuando vi eso, tío, pero la pega que tiene es eso, que, por ejemplo, Mortal Kombat 1 tiene efectos, pero tampoco tira mucho de efectos. Es que esta película está en todo momento efectos, boom, boom. Y a ver cuál es, claro. Y a ver cuál es más malo. Cuando congela el puente, por ejemplo, Sub-Zero, que se nota ahí que es. Sí, ese puente de hielo, cartón, piedra. Sí, claro. Además, que es una escena auténticamente tonta, pero tonta, ¿eh? O sea, eso. La escena de las bolas, ¿a qué fin viene? Nos metemos en unas bolas ahí, vamos por el medio de la tierra. ¿Para qué? ¿Eso? ¿Por qué? Es que, no, pero ¿sabes qué pasa con esa peli? Con la segunda parte, que no tiene tanta coreografía de artes marciales como tiene la primera. Quizá la primera no se apoya tanto en los efectos especiales, y la segunda sí, y además, aparte, son bastante pésimas. La escenita esta de lucha de Sub-Zero con Scorpion tiene una coreografía de artes marciales. Sí, sí. A mí lo que quizá no me gusta mucho de la peli es que algo que destacaba en la primera es que los personajes que iban saliendo estaban relacionados y además salían de manera bastante natural. Aquí hay muchos como forzados, como pasaba en Street Fighter, que dices, hostia, no lo metas, tío, para eso, no lo saques, tío. Sí, como Sub-Zero, que lo resucitan por la cara. No, es más cutre. Sí, o sea, más cutre todavía. Bueno, de hecho creo que en el juego original, en el Mortal Kombat 2, sí que es el hermano de Sub-Zero en el juego, creo. Lo que no sé es cómo reviven a Scorpion, porque sale por ahí, pero ese sí que aparece. Bueno, si revivían a la madre de la Kitana, pues pueden revivir a quien le dé la gana, ¿no? O su hermano. Hostia puta, claro, la madre de Kitana, que la madre parecía más joven que la hija, ¿eh? Eso sí es verdad, Está más buena la madre que la hija. Una cosita, en la anterior película me parece que los creadores del Mortal Kombat fueron también guionistas y tal, pero aquí no sé si... No, sí, es que aquí ha cambiado todo, guionista, dirección, casi todo ha cambiado. O sea, pero aquí fueron los creadores de Mortal Kombat originales, ¿no? No participaron directamente, ¿no? Ah, eso ya... No, el guión no es de los creadores de Mortal Kombat. Según lo que yo he mirado, es de un tal Brent V. Friedman y otro que se llama Bryce Zebal o algo así, que no son los creadores de Mortal Kombat. O sea, espérate, que hay dos guionistas, te sacan esa mierda. Hostias, y con un presupuesto de 30 millones, ¿eh? Que es pasta, ¿eh? 30 millones, ¿dónde se lo han gastado? Bueno, pues no lo sé, la verdad, porque... En el cate, ¿qué será? Factores de gran caché, como que esto es la verdad, ¿dónde está? Y luego los especiales son todo cutre, ¿de dónde ha salido todo el dinero? No, Héctor, que ya... Hostia, es verdad, que ya sé dónde se ha metido la pasta, en los brazos metálicos de Jax. Ahí me... Cualquiera diría que eso es plástico, pero bueno, es metal. ¡Qué horror, qué horror! Tío, el Robocop más creíble que eso, tío. ¡No, pare, tío, el Robocop! La careta de Baraka es más creíble que eso. O sea, que son de plastiquete duro, madre mía, qué horror. Espera, que me lo quito. La escena que a mí me dejó muerto es cuando están Jax y Sonya, que se está peleando Sonya con otra, no me acuerdo con quién es. Bueno, están ahí matando... Sí, matándose a hostia ahí en el barro, Bueno, termina y coge, se le queda así mirando al otro y le dice, se necesito un río, necesito agua. Bueno, y la siguiente escena... Ay, eso es verdad, está totalmente desgraciada. Se ve que encuentra la ducha, encuentra la lavadora, encuentra una secadora, encuentra la plancha para el pelo, porque aparece exactamente igual que cuando empieza la película. Ni barro ni nada, tío, y digo, madre mía. Eso es porque hemos pasado al siguiente nivel. Encontró la lavandería directamente. De esa escena también decir que mientras ellas estaban dando de tortas en el barro, ¿qué estaba haciendo Jax? Estaría ahí mirando, ¿no? Diciendo, con los brazos mecánicos, ¿qué estaba haciendo? Dándole habría puesto el automático en el brazo para darle. sigue, que lo estás haciendo muy bien. Y para rematar sale el bicho ese, que como ha dicho Ignacio, que es renderizada de Play 1, sí. de Saturn, que Saturn lo hacía los vídeos peor. Y una cosa antes de que se madre un poco esto. Quiero volver al tema de lo que es el doblaje, porque quiero comentar un poco que lo que es el doblaje me ha gustado mucho, que el actor que dobla a Shao Kahn es Alfonso Vallejo, a Solid Snake de Metal Gear, un clásico. Vaya pedazo de actor de doblaje, ¿no? Sí, pero bueno, ahí le ayuda un poquito al personaje, porque es el que hace de Shao Kahn, es que no le llega a la suela de los zapatos al que hace de Shang Tsung, es que el que hace hombre, de no, es... Claro. Es el, no sé si os acordáis, pero es el malo de Cobra. Es el primo pobre de Arnold Schwarzenegger, es ese. Justo que te lo iba a preguntar yo, si era el malo de Cobra. Es el malo de Cobra, sí. Seguro. Es ese actor que se parece tanto a Arnold Schwarzenegger, pero vamos, que es un actor pobrecito que está en casilla en segunda y... Uf. Se parece a la estatua de cera de Arnold Schwarzenegger. Sí, pero que lleva un martillo de plástico que como ya dice con él... Lleva un martillo de la feria. No, pues eso, que el personaje, el actor es malote, pero el doblaje de Alfonso Vallés y cuidado. Yo he visto el versión original y pierde mucho con la voz original, tío, Se escucha todo forzado, todo falso. Lo que ha comentado Ignacio, ese actor es el segundo. O tercero. Oye, quiero hablar un poco la historia y más un poco y cómo se desarrolla alguna secuencia. Pues es que a mí no me cuadra que cuando quieres hablar con alguien, vale, te acercas, vale, ¿cómo te acercas? Andando, no dando cuatro saltos mortales para acercarte. Ahí. Ah, y luego otra cosa, un poco la historia, la inconsistencia, un poco de la historia así como hecha sobre la marcha, la lucha contra Sub-Zero, ¿no? Que está ahí quitada, el Sub-Zero y el otro, ¿cómo era el chino rey este? Liu Kang. Es que ya sabéis, yo juego muy poco a Mortal Kombat y no me sé los nombres de los personajes. Bueno, es Lucas, ¿no? Estaban los tres ahí hablando, ¿no? Estaba Kitara, oh, tú eres importante, tú puedes abrir la llave, no sé qué historia. Va y en la misma secuencia la secuestra, se la llevan. Bueno, va y secuestra a Kitara, vale. ¿Y por qué crea un puente de nieve para romperlo? ¿Cuánta crea que era un puente de nieve o de hielo para romperlo luego? Estaría aburrido, muchacho. Pero es que vamos a ver, le hace el puente ese de hielo para que pasen cuando luego el otro pega un salto. Y salta por encima del puente. Sí, sí, es un despropósito. Pero es que esa escena, además, que pasaba por ahí su cero, ¿no? O sea, iba de fiesta y se unió en plan Niceman. No sé, es que no, bueno, no tiene nada. Bueno, no, yo un poco hablando, ¿no? Ahí, lo que he dicho, el su cero estaba hablando, ¿no? Diciendo que quitar es importante, va, la secuencia de la misma escena. Y luego dice el tío que no importa, que... Ay, ¿cómo se dice el tío este, el otro? Coño, me he olvidado. El Liu Kang. Dice, no, Luca, nada, tú tranquilo, tú tienes fuerza. Yo, vamos a ver, no has dicho que lo importante la otra, ¿qué pasa? ¿No soy lo importante yo? Pues es que es eso, que lo que tú decías antes, de que entraban ahí los personajes, según entraban, salían. Ahí está. O sea, ¿qué fue de Sub-Zero? ¿Qué hizo el tío? Sale en esa secuencia y ya está. Montó una heladería y ya está. La pista salida y se va. Y que luego la escena de acción duran eso, lo que tú dices, dos golpes, tres o cuatro golpes y ya está, y venga otro personaje fuera, venga, vamos a meter otro. Están ahí metidos todos ahí a saco. Hostia puta, y lo de las pruebas, tú, las pruebas. Podemos hacerlo por la vía rápida o por la vía lenta. Por la vía rápida, vale, y le mete una chafa ahí. Y menos mal que le dio por el lado que no tenía hacha, que si no... Ay, que es cuando lo tira al pozo de fuego ese ahí de croma de puta madre, ¿no? Solo superado por la explosión esta que está la Sonja y el Jax este que se enfrentan contra el robot este amarillo. La explosión de pantalla verde, como yo digo. Madre mía, es que Sony adrede te sale tan mal, A ver, una cosa. ¿Por qué sale Power Ranger, tío, en la película? Que alguien me explique eso, tío. Sí, yo cuando la estaba viendo, digo, mira, un Bioman, tío, El Bioman amarillo, el Bioman amarillo. Realmente el juego de Mortal Kombat tira mucho de androides de estos reciclados, uno amarillo, otro rojo, otro verde. El 3, ¿no? Mortal Kombat 3, ¿no? Sí, el Mortal Kombat 3 y el último Mortal Kombat tiran mucho de eso. Que además, ¿sabéis? Johnny Cage sí que muere en el juego, ¿no? Johnny Cage sí, en el 3 no sale. En el 3 muere en la segunda parte. Y resucita y vuelve a morir y vuelve a resucitar. El tío murió dos o tres veces a lo largo de la saga. El Kenny de Mortal Kombat, ¿no? Sí. Efectivamente. No, y... ¡Han matado a Johnny Cage, hijos de puta! No, pero es que era... Estuve leyendo la historia y era cachondo, porque era el rey en el que iba, le salvaba otra vez, le recuperaba el alma y volvía otra vez a vivir. Llegaba otro videojuego, le volvían a matar, volvía a llegar Raiden, venga, vamos. Ya me imagino yo, ya las dos primeras veces, vale, pero ya la tercera, ya el Raiden, ahí ya mira, Johnny, macho, mira. No, sí que hay que decir que Raiden, al final de la película se sabe que es hermano de Shao Kahn. Ya no sé yo si en el juego original eso era así, pues yo me dedicaba a jugar, yo la historia de los personajes me da igual. Pero no tiene nada que ver, ¿no? Se lo han sacado de... De la manga, totalmente. Y este, cuando dice, es mi hermano, yo, ah, vale, tu hermano, o sea, has estado todo este tiempo hablando sobre tu hermano sin dar ninguna referencia anterior a la película hasta el punto en que ya os habéis quedado acorralado y no sabes cómo seguir la historia, ¿no? Y por cierto, mi padre es uno de los dioses sagrados. Ahí está. No os lo había comentado. Una cosita, que mi padre es un dios, ¿no? Ah, sí, por cierto, mi padre es un dios, que viene de familia. Es un dios renderizado con el Autodesk de estudio, el 1.0. Bueno, y el momento ya cumbre es cuando está Liu Kang peleando con Shao Kahn y se transforman en dragones o lo que sea. Ahí. Otra vez especial de su identidad. Mira, porque la película salió después, pero para mí que eso, la transformación al principio es un plagio de la transformación de Hulk, ¿eh? Sí, se lo copiaron a la serie de Hulk. No, pues es que hay un punto que se pone hasta verde y todo, el cabrón. Sí. Luego ya se transforma en el dragón y demás, pero oye, al principio es clavado. Le cuesta. Y anda, que no mola el cambio este de look de Raiden, cuando pasa de ser un dios ahí, todo poderoso, pelo largo de y tal, luego un macarrilla con con el pelo coso y tal, que joder, madre mía. Hostia puta, eso fue cuando se va a enfrentar ahí con el malo este, o sea, cuando se iba a enfrentar el Raiden con el hermano, yo que me esperaba una lucha así buena, va el hermano, le tira un moco verde, pum, ala, ya está, la mierda. Y menos mal que era un dios, que si no, se mi dios. Sí, bueno, yo supongo que lo que hemos estado comentando de cuando se transforman sería el guiño a los animalities que se podían hacer en el juego. Supongo que será algo de eso. Sí, lo decía en la película, los animalities. Sí, busca la animalidad, le dice, creo, algo de eso. El otro. Busca la animality. O algo de eso. Me suena a mí haber oído algo de eso. Eso es como cuando en la primera parte, ¿no? Samsung que dice, esto es la fatalidad. Pues ha parecido, ¿no? Sí. Es que lo peor de todo es que como lo traducen ya, ¿no? Pierde toda la gracia en español. Ya no lo pilla. Yo quiero lanzar una preguntilla. A ver, ¿alguien sabe si hay tercera parte de Mortal Kombat? No, parece que... Hubo serie ahí de animación, pero no hubo película. No, a ver, sí que hay películas que se venden en vídeo, pero son parte de una serie de personajes reales. Entonces aquí en España, como hacen muchas veces, han cogido cachos de episodios, el piloto, algún episodio intermedio y el final, y te lo han vendido como otra película. Mortal Kombat Terminator y todo, creo que existía por ahí. Pero no es una película, es una mierda. Yo me alquilé una que se llamaba Conquest, Mortal Kombat Conquest, que era horrorosa. Sí, que son cachos de una serie, tío. ¿Cómo no tienes...? Si ya de por sí, la segunda tiene el argumento así de jodido, imagínate coger trozos de una serie y montarlo ahí a voleo, o sea, que se sale lo que sale. O sea, que realmente películas hay dos, ¿no? Luego hay solo dos. Solo dos y series después. Es que por lo visto hay un actor, bueno, el actor que interpreta a Scorpio, que es el Chris Casamassa, está todo el rato en internet diciendo que sí, estoy ya, vamos a grabar otra película de Mortal Kombat. Tío, que te dicen que no se le ve ni la cara en la peli. Eso digo yo, pero bueno. Y... Bueno, no sé, según Wikipedia mediante... Parece que había una historia, o sea, iban a hacer otra película, la tercera de Devastation, pero viendo que la de Annihilation no tiraba... Viendo la bazofia, ¿no? Oye, quiero... Sí, era una mierda. Quiero hablar un poco, volviendo a la película, donde estamos yendo por las ramas. Una secuencia en el que al tío está el Lucas le tiende la trampa, pero la gitana ahí, ¿no? ¿Cuál de todas? ¿La gitana? No, o sea, cuando el Chinorri este va a rescatar a Kitara, ¿no? Que está en la tía, una especie de jaula. Sí. Va, tía, lo ve ahí. No sé qué, la tía emocionada. Sale un ninja, ¿no? Casi le corta la cabeza y dice, es una trampa. Y yo, ¡no me digas! ¿Cuándo me ibas a visitar? ¿Después de que me toque cortar a la chota o qué? Qué bien, menos mal que has venido, por cierto. Oye, Héctor, ¿y el personaje este, el Motaro este, de los cuernos, tío? Así, ese que lo vi en un juego rarísimo que así nadie conoce, pero vamos, que sale ahí como personaje en un juego llamado, creo que era, sí, Terror Tracks, un juego así, un juego estilo película interactiva que salió para PC así en la época, en esa época en la que el Mega CD estaba de moda, y se lo veía a él que hacía una especie de cazavampiros o algo así, y el protagonista el mismo tío, vaya. Vaya, pues eso sí que no sabía yo. Yo tampoco, no. Centauro, eso. O sea, pero ahora que decís lo del Motaro este, qué manera más buena de ahorrar en efectos especiales. Aquí tenemos a un centauro al cual solo enfocamos de cuerpo para arriba. Y de vez en cuando se ve el ramo renderizado por detrás, por ahí rampando. O sea, nosotros reímos, pero más nos hubiéramos reído viendo el rodaje. Tú tienes que imaginar cómo tiene que ser eso el tío ahí con el culo verde ahí para hacer paripé. Hombre, mejor que el papel de Shiva, que la pobre la dejan a la altura de la mierda. Sí, sí. Le cae una jaula encima y ya no sale más. Ya la, ya arreglado. Hostia, es verdad. Sí, pero es que te la ponen ahí como que es la hostia y es la que más rápido se carga. Sí, sí, que duró 3 minutos en pantalla, ¿no? Un rato al principio, un rato a la mitad y cuando murió. Joder. Yo sigo quedándome con el combate de Motaro y Jax. Ahí hay un conjunto de efectos especiales demoledor, ¿eh? Me quito los brazos de plástico duro. ¡Pah! Voy a dar. Madre mía, es horrible, horrible. Hostia, sí, y eso. Se ve al tío ahí en una especie de laboratorio ahí con los brazos ahí, estos mecánicos, ¿no? Que lo pone ahí como dice, hostia, eso le da fuerza y más. ¿Para qué quería los brazos? Y ha sido quitarse la mierda esta y acaba con el bicho. Le hacía falta confianza. Le hacía falta confianza. Ahí. Ah, ya está, con confianza, ya está, ¿no? No, no, no, no horas de gimnasio, no, confianza nada más, ¿no? Es que los brazos se pega ahí cuando huevo. Hombre, todavía estábamos comentando lo del Jax en el centro ese de criogenio, yo que sé, que estaba ahí. Sí. Oye, ¿qué pintaba el tío ahí? No sé, le habían dejado todos ahí atados y se habían ido corriendo, ¿no? No lo acabo de pillar yo tampoco. Tú no te muevas. ¿Y para qué cojones le ponen los grilletes al tío? ¿Para que no se escape de dónde? Pues es que es una cerrada. Bueno, chicos, pues si os parece bien, vamos finiquitando aquí la sección de película de la semana, como siempre. Y vamos a dar paso a Javi. Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Que te incorporas ahora? Hola, buenas noches. Hambriento, estoy hambriento. Bueno, pero hasta que no acabes no puedes comer nada, Javi. Que tienes que hacer tu sección. Vamos a hacerlo rápido y ya está. Bueno, pues vamos a dar paso a la sección de Javi. De, se ha escrito un mail. Se ha escrito un mail. Bueno, esta semana tenemos bastantes más correos de lo normal. Casi seguramente hasta no tengamos por qué leer los que nos mandamos nosotros mismos, con nombres inventados. Empezamos con el señor Film Factory, que es un fijo de esta sección. Claro, como son cuatro, pues dice, coño, yo mando email en fijo, es que es de cajón. Nos dice que en el Golden Age 2 de Sega Mega Drive contiene un truco bug que se trata de que cuando estás en el final de una fase y estás a punto de matar al jefe de esa fase, yo lo literal, ¿vale? Mantiene las magias pulsadas, magias iluminadas sin soltarlas, y matas a salto y espadazos al jefe de la fase. En la fase de bonus que sale los enanitos, dejas de pulsar las magias y no cojas nada de magia, y al salir de la siguiente fase, el personaje lanza la cantidad de magia igual a las que tenías iluminadas en la fase anterior. Y como accedes la resta de las magias tienes que darle un número negativo, pues el contador se vuelve por 255. Así que tendrás 255 magias para gastar como quieras. O que está claro, claro, o lo repito. Está claro, joder. Pero es un truco para hacer qué. No, no, pero repita que se tira a ti otra media hora, ¿eh? Espera que lo cuento yo, que este truco lo sabía yo, que lo hacía yo. Bueno, venga. ¡Ay, qué tramposo! ¡Hala, tío! En el Golden Axe 2 de Mega Drive tenía la opción de que, o sea, sabéis que en el 1 tú le dabas el botón de la magia y tiraba las magias que llevaras, pero el 2 de Mega Drive te daba la posibilidad de tener el botón de magia pulsado, y tú podías, por ejemplo, si tenías 5 magias, pues podías lanzar o una de 2, de 3, dependiendo como tú quisieras. Entonces el truco este que comenta Film Factory era ese, que tú matabas al jefe de la fase con el botón de las magias pulsado, luego no hacías nada en la fase siguiente, o sea, cuando sale la fase de bonus, y luego salías con un montonazo de magia. O sea que esto lo confirmo yo, que yo lo hacía en su tiempo. Me parece más riguroso el comentario de Film Factory, lo he entendido mejor yo. A mí también, yo me lo creo más, a mí me queda más claro, puede ser porque lo haya leído, pero sobre todo porque dice que explica que era un problema del contador, del hexadecimal y los rollos. Y tú no explicas nada de eso. Se explica como se explica, el truco está ahí, ya está. No, yo lo contaba como cuadritos azules, que eran los cuadritos de las magias. Ah, ¿sigo? Sí, pasamos al siguiente. Sí, no, venga. Faltaba una frase de este, que así se hace un poco de autobombo, y dice, así, distraídamente, dice él, así que después de este comentario, pues me vuelvo a mi www.hardpedia. Publicidad. Inserte su publicidad aquí, por favor. Que el tío es agradecido por nuestro postcat. Felicidades por vuestro postcat. Bueno, que entréis a la página, que está muy bien. Felicidades. Bueno, que, muchas gracias y un saludo desde aquí. Hardpedia.net. Hardpedia.net. Que gracias, felicidades para tu postcat también. Para tu precat y todo. Bueno, el segundo correo nos lo manda Beatriz y nos dice: hola chicos de Fase de Bonus, me encanta vuestro podcast, que no podcast, hace ya tiempo que lo escucho y me va gustando más cada capítulo que pasa. Se podría decir que envejecéis bien. Bueno, 13 capítulos, tampoco es... Me pareció muy interesante la review del Maniac Mansion y me trajo muy buenos recuerdos. Sé que hiciste mención al Day of Tentacle, pero me gustaría pediros una review dedicada a este juego en particular. Fue la primera aventura gráfica que jugué y marcó mi eterna infancia, tanto con recuerdo como se resolvían algunas de las pruebas. Incluso recuerdo que en algún momento de la historia se podía jugar al Maniac Mansion original. Fue así como descubrí la primera parte. Bueno, no me enrollo más, seguid tan cachondos como siempre, que me lo paso pipa cuando se escucha. Saludos. Bueno, nada, habrá que hacer un especial del Tentacle, ¿no? A mí me parece cojonudo, ¿eh? Un juego cojonudo y puede salir algo majo cojonudo, ese. Bueno. Pues nada, un saludo de esta a Beatriz. Y sí, si alguna vez quiere comentar o decir algo, pues ya sabes, puedo mandarnos otro correo. Sí, sí, los que quieran. Y seguiremos igual de cachondos que siempre, eso seguro. Hasta que no nos alivien, hasta que no nos alivien, cachondos a tope. Siguiente correo, Javi. Siguiente. El foro, mensaje de Random, dice: no puedo asegurarlo porque hace muchos años, pero yo juraría que en la versión de PC sí que se podía coger la ametralladora. Se refiere al Double Dragon. Lo malo es que el DOSBox no permite guardar el estado del emulador y no me dio con fuerzas de llegar al final. ¿Qué decís vosotros? Yo mantengo que no. Que no, que no se puede, que no se puede. Una leyenda urbana eso, ¿no? Yo nunca lo he visto. Si hay algún vídeo por ahí o alguna historia... Yo creo que no se puede. Si no está en YouTube, yo creo que es que no se puede. Bueno, YouTube está todo, así que... Bueno, Sonico Ruth, también desde el foro, nos solicita por el podcast. Gran podcast, sí señor. Pero creo que el Castlevania que tenía elementos de rol de la NES no era el 3, sino el 2. El Belmont's Revenge. Creo, vamos. O sea, que no está nada seguro. Vosotros... No, seguro es el 2. El 3 era como el 1, de plataforma y acción... A saco, el 2 sí tenía más elementos de rol. O sea que... ¿no? Sí, lo he clavado, El 2 es el que tenía elementos de rol como el primer Zelda, ¿eh? O sea, como el segundo Zelda, ¿no? Un poquillo ahí. Hay un juego de Castlevania para Nintendo 64, tío, que no quiero ni nombrarlo. No sé ni para qué lo... Vaya juego. Que los Castlevania Nintendo 64, ¿no? los dos son malísimos, ¿eh? Lo he probado. Yo también. Yo he jugado hace poco. Bueno, Javi, siguiente correo. Siguiente, de Altamair, refiriéndose a la peli de Mortal Kombat 2, pregunta: esa es la que se convierte en animales, ¿no? Además, sale el tío Sergio en Nueva York haciendo de Raiden. Me gustó mucho más la primera. Por cierto que existe una serie llamada Mortal Kombat Queen, que nunca llegué a ver. A ver si podéis comentar algo sobre ella. O sea, creo que era la serie que comentábamos, que creo que es la que cogieron algunos episodios y hicieron películas, entre comillas, ¿no? Bueno. Lo sacaron en vídeo aquí en España como si fuese una película propia. De ahí la confusión de que hay cuarta, quinta, sexta película. Ah. Bueno, pues aquí a la sección, recordad las direcciones. Venga, a ver, hacedlo bonito, que cada uno diga una parte de la dirección. A ver. El Twitter, lo mejor es el Twitter. Escribid por ahí. No sé cuál es la dirección. Twitter.com/fasebonus. El usuario es @fasebonus, todo junto. @fasebonus. Aunque diga @fasebonus, la gente en Twitter... Bueno, la dirección de correos oficial sería fasebonus@sakurabit.net. Que ahí es donde tenéis que escribir, que es donde está la gracia. Mandad un correo y así lo leemos, porque ahora estamos leyendo cosas del foro, pero porque no mandáis correos. ¿Sí o qué? Bueno, a ver si se anima la gente, porque... Claro, porque en el foro lo puede leer cualquiera. Solo tienes que registrarte, no hace falta que lo leamos aquí. Sí, pero a la gente lo que le gusta es que lo leamos aquí, así que por el foro también puede hacer uso. A ver si se anima la gente. Ya, pero es que si lo hace por el foro también lo podemos responder nosotros mismos a través del foro. Claro, y no hay que estar aquí, que esto cuesta dinero, tío. Sí, el concreto, dos céntimos. Sí, que parece que no hemos reunido 5, 6, 7 más dados grabando por esto. O sea, que esto no... A mí me han subido la tarifa de la luz, ¿qué te crees? ¿Que me sale gratis o qué? Vamos, claro. Anda, que yo que os tuve que comprar todo el equipo a vosotros. Pero es que para este podcast invitabas tú, ¿no? Nosotros invitamos los demás. Sí, porque luego jugamos a piedra, papel o tijera, ¿eh? Sí, pero como siempre sacabas piedra, pues... Lagarto Spock. Ay, ay, piedra, papel, tijera, lagarto Spock. Bueno, pues nada, que eso, que fasebonus@sakurabit.net, insisto, por favor, mandad correos. Y ya, para hacerlo un poco más fácil, podéis mandar un correo diciendo quién os gusta más del podcast, ¿vale? Es el tema, pero, para la semana que viene. Vamos a hacer las fotos para que votéis si sois sexy o no. En sección. Mejor que envíen fotos, sí. Eso. Leopardo. Hola. Aquí lo aceptamos todos. Hombre, la foto de lo más que no solo podemos ver a nosotros, no el resto de nuestros oyentes. Pero bueno, lo ponemos en Sakura luego. En la portada. Yo creo que sí. Yo creo que podríamos hacer eso, una especie de votación, yo que sé, por animar. Así la gente se anima, manda un correo, ya está. Y ya está, solo queda que pongáis un formulario de envío desde la página y eso en 0, ya lo mandan, que la gente es muy vaga y solo por no meterse en Gmail no mandan correos. Bueno, y una cosita también, el otro día saludó José Andrés a Daikon X, no sabíamos quién era y demás, y es de la página de Retrofriki, que seguramente ya conocéis muchos. Nos hizo un comentario también sobre el podcast y demás, y la verdad es que la página está muy bien. A quien le guste el programa este, que se pase por la página, que es retro-friki.blogspot.com, que seguro que encuentra artículos interesantes de películas de estas y otras movidas, que les va a gustar. Eso. Y por Retrobit también. También, cómo no. Bueno, chicos, vamos cerrando, ¿os parece? Pues habrá que... Bueno, pues después de acabar la sesión de Javi vamos a ir cerrando porque ya se nos va haciendo tarde. Así que rápidamente, las despedidas, señor Albert, ¿qué tal la noche? Muy bien, aprovechar. Rafa, voy a mandar un saludo a la gente de México. Comentar que están votando mucho en el concurso este del podcast, así que agradecérselo bastante a toda la gente de México que vota. Muchas gracias. Se lo agradecemos bastante, ni mucho ni poco. Bastante. Bueno, señor David, ¿qué tal la noche? Muy bien, muy bien. Ha estado muy entretenido y nada, esperemos que los siguientes programas sigan siendo iguales de divertidos. Y con peliculones como este Mortal Kombat, ¿verdad, David? Sí, sí, buscaremos otra peor todavía que esta. Bueno, señor Héctor, ¿qué tal la noche? Ah, pues bien, yo también me lo he pasado bien, aunque con la tontería se me ha quemado la pinza, pero bueno, pues ya de momento... No, peor es el pobre Javi, que todavía no hace nada ni tiene no nada hecho. No hables de comida, cabrones. Bueno, Héctor, a ver si la gente va visitando tu blog para descubrir consolas más o menos extrañas, porque la verdad es que ha sido un exitazo. No, yo voy siempre intento poner cosas, cuanto más desconocidas mejor para mí, claro. ¿Recuerdas la dirección, Héctor? Así es, Reliquia Virtual, además, nombre tan chorra que se puede recordar perfectamente. Reliquiavirtual.blogspot.com. Puro marketing. Claro, con que pongáis Reliquia Virtual en Google también sale la primera ahí estoy yo. Bueno, Javi, que te tenemos aquí esclavizado, que te tienes que ir a cenar. ¿Qué tal lo poquito que has podido participar por el horario? Se me ha hecho corto este programa. Bueno, pero tú... Se ha pasado muy rápido. Tu intervención ha sido decisiva, ya lo sabes, con los correos. Claro, en minuto 90, ¿viste? O sea, que me que resuelvo. Así funciona. Bueno, a ver si la gente se anima, te escribe ahí porradas de correos y vamos, y te cansas de leerlos. Eso espero, que llegue el día que tenga que elegir cuál leo y cuál no, porque no hay tiempo para todo. Eso, la gente se lo tendrá que trabajar mucho para que Javi lea el correo. O sea, ahí que está. Ya sabéis. Nada de escribir cuatro mierdas como ahora, no. Escribir, bien. Ah, que tampoco escribo ahora. Bueno, ya está. Que buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, Javi, antes de que se me olvide, la dirección de Retrobit. Ah, sí, eso, es verdad. Tengo un blog. Pues nada, ponéis Retrobit en Google y uno de los primeros resultados está por ahí, el de WordPress. Retrobit.wordpress.com. Pero bueno, que es para ver el podcast este, porque no lo utilizo mucho más últimamente. Está la cosa de sequía. Está la cosa parada, Javi, está la cosa parada. Sí. Bueno, seguimos, señor Marcos, ¿qué tal la noche? Muy bien. Yo como no tengo ni blog ni nada, pues no que nadie vaya a escribirme ni nada de eso, así que... Da tu número de móvil y ya está. Sí, que no, la gente te llame con consultas. Que te manden SMS, claro, esas cosas. Sí, que me pregunten, que me siento útil. Bueno... Y por último, señor Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido tu segundo programa? Pues la verdad es que muy bien, muy encantado, ha salido perfecto y nada, yo creo que cada vez tenemos más oyentes. Y pues una última cosita antes de irme a seguir con el Garbel Juez, aunque tengo por ahí el Wario Land 2 pendiente todavía, pues yo también quiero dejar mi dirección del blog, que es Diario del Eléctrico Maldito. Ponéis en Google Diario del Eléctrico Maldito y sale el primero. Porque la dirección es de electricdarkness.wordpress.com. Pero vamos, si ponéis diario, sí, exactamente, es lo que tiene. Si ponéis, está en inglés. si ponéis diario de eléctrico maldito en Google, os aparece directamente. Y la verdad que va bastante bien, está teniendo visitas. Bueno, y a ver si la gente empieza a conocer tus cómics, ¿no? O tus tiras. Ahí estamos, a ver si ahora que voy a tener un poquito más de tiempo, voy a poner, subimos en Sakura también, subimos más cómics, claro que sí. Bueno, yo por último, vuestro presentador, daros las buenas noches a todos, no sin antes recordaros que tenéis que mandar todos los correos para que Javi pueda mantener a sus churumbeles a fasebonus@sakurabit.net. Como siempre os digo, escribir todo lo que se os ocurra, críticas, consejos, lo que queréis que tratemos, juegos o películas. Y también recordaros que para saber de las nuevas salidas de este podcast tenéis que acudir a sakurabit.net, a iVox.com, espaciopodcast.com o iTunes, que cada vez estamos en más sitios. Por supuesto, también mandar un saludo a nuestro colega de Pixel Gordo, recordar su página pixelgordo.com, a la página enorme de complejolambda.net, que ya la mencionamos la semana pasada, donde podéis encontrar este y otros podcasts geniales y de gran calidad. Y bueno, lo que digo siempre, recordar que tenéis que escribir todo lo que se os ocurra, así que bueno, os emplazamos para la semana que viene y un saludo a todos. Time. Beyond the end of time.